noche desertan como siempre. Don Jacinto y Don Alfredo. Frecuencia modulada. Los mareos. Buenas noches, Don Alfredo. Jacinto, viejo y peludo. Hace tiempo no lo veía. Es que venía de día. Hace un mes que madrugo. ¿Madruga usted? Picardía. Bien sé que le gusta el bardo. Y para ver amanecer tiene que seguir de largo. Ni me diga, compañero. Es un esfuerzo duro. Pero es que conseguí un laburo. No le creo. Se lo juro. Algo habría que cambiar. No todo cambio es certero. Entre cobrar y pagar, prefería lo primero. Y no me asusta arrimar para juntar un dinero, pagar las deudas del bar, comprar unos timbos nuevos. Pero, ¿trabajar? Hermano, si usted es un caballero, seguro puede encontrar alguna amable señora que no dude en gatillar para que les dé la hora. Más me vale apechugar, por el bien de mi conciencia. Me cansé de despertar movido por la vergüenza. Le agarró la dignidad. ¡Qué bajón! Eso es por laburar. Ya lo advertí a Perón. No se lamente, amigo. Esto es algo temporal. Si consigo mi objetivo, vuelvo a la noche y al bar. ¿Y qué objetivo merece el suplicio voluntario? El yugo de la obediencia, el cansancio del otario que entre rabia e impotencia vende su libertad a diario. ¿Cuál es esa recompensa, ese bien tan necesario que arrodilla su lealtad para servir al dinero? Quiero cambiar el celular. Ah, claro. Claro, ya veo. ¿Y por cuál lo va a cambiar? Por alguno de esos nuevos que sirven para chatear. Ah, entiendo, amigo mío. Y no lo entretengo más. Vaya a casa a descansar, que mañana hay que fichear. Avise cuando vuelva al ruedo, nos tomamos un coñac. Si Dios quiere, compañero, le avisaré por WhatsApp. Chan, chan. Infernet.